estaba yo aquí en un mercado cogiendo naranjas para exprimir. Estaba yo aquí en un mercado y vi a una chica muy hermosa. Mi corazón empezó a latir, creo que es la más perfecta para mí. Pasado mucho tiempo, no sé si te has acordado. Cuando te fuiste del mercado, me dejaste tan plantado que mi corazón no pudo soportarlo. Mientras yo estaba andando, te encontré con otra. Creí que tú a mí me amabas, me has roto el corazón. Empezando por ti, empezando por mí, yo a ti te amaba tanto. Me has roto el corazón, por dentro y por fuera y por dentro. Eres una mentirosa, eres una mentirosa. Mi corazón empezó a latir, creo que la más perfecta para mí. Ya ha pasado mucho tiempo, no sé si te has acordado. Cuando te fuiste del mercado, me dejaste tan plantado que mi corazón no pudo soportarlo. Creo que la más perfecta.